Hola y bienvenidos a la penúltima edición del Paso de Raticosa, el podcast de lo que antes era de nuevo f1radical.com. Si era de nuevo, a lo mejor esta es la última, vete a saber si no lo tenemos abajo. A partir del 19 lo comprobaremos, si es la última o la penúltima. Hoy vamos a comentar el Gran Premio de Marina D'Or, que se celebró en Abu Dhabi. Para ello estamos los penúltimos de siempre. De Filipinas. Bueno, de Filipinas hay dos. Luego hay otro de Nigrán. Bueno, sí, dejémoslo. San pequeño de origen. Cuidado. Dejémoslo. Alberto Escol. Mito Barrichello. Ujo. Hola a todos. El maestro Quiñoneda. No tengo asiento para el año, garantizar. Y el dormido y hambriento es así. Sí, tengo sueño, hambre y frío. Joder, frío. Y tienes el calefactor al lado, maricón. Me cago en la puta. Recordaros que podéis seguirnos en Twitter, en Facebook y en la página web. ¿Para qué? Si y escucharnos va. Martes y jueves en... Sí, hombre, martes y jueves. No, hablar, para que la gente pique. Este es un programa para sí. No, si es perro de este, no lo recuerdes, no lo digas. Martes y jueves, martes y jueves en cadenamotor.es. Y que esto no es un entierro, aunque os lo parezca. We are closing down. Y dicho esto, espacio para la publicidad. Coches, motos, carretera, seguridad, mecánica, competición, todo en Cadena Motor, tu radio del motor. ¡Arrancamos! ¿Quién ha visto los entrenos? Yo, joder. Algo has visto. Comentad. Hablad. Hombre. Pues las crestas de gallo, la salsa estaba excelente. Un poco picante para el gusto de algunos, pero bueno, se compensaba con la salada del pincho moruno. Y realmente la zona vieja de Zamora me ha encantado. Pues yo comí pollo al horno en casa de mis padres. Hostia, está bien. ¿Cómo era el rollo, tío? No decías que no había que hablar de comida. Que yo empanada de bacalao. Qué hambre, lo único que no tengo es sed, tío. Yo empanada de bacalao, de maíz. Yo no voy a contar casero. Mi comida aquí porque no os interesa, joder. En fin, a ver, los que habéis visto los entrenamientos... Y cigadela. Es un producto corso. Como ya en todo, mira. Mira. A ver, entrenos, obviamente, Mercedes una vez más, dándolo todo. No jodas. Sí, sí, sí. Qué sorpresa. Absolutamente. Y al final en clasificación, pues Rosberg por encima de Hamilton vez más. Por sexta vez sí. Consecutiva, ¿no? Una vez más. Y eso que esta vez hicieron los dos mejor vuelta en la segunda vuelta. En la segunda... Sí, señor. Sí, pero vamos a ver, la vuelta de Rosberg es de paliza. O sea, sí. Lo siento mucho, pero hay cuatro décimas ahí, no hay... Sí, no hay discusión ninguna. No hay mucho de qué hablar. Hamilton. Rosberg se ha enchufado un poco tarde, creemos. Hamilton solo mejoró en el tercer sector. O sea, fue donde realmente sacó el tiempo. Y ahí se puso en pole provisional. Yo creo que Hamilton está escondido. Sobre todo en Abu Dhabi. Un negro allí, mal raya, ¿qué quieres que te diga? Que no lo confunda. Que ande siempre con su mono de campeón, porque si no... Sí, eso está clarito. Igual lo pone a construir un hotel o algo mano así. Mano de oro barata. Lo que hay que hablar, claramente, es de Ferrari, Vettel. ¿Qué impresionante. Hizo? ¿Qué hizo? Pues... Se quedó en Q1, ¿no? La vuelta en blandos ya era más que suficiente. Salió con los superblandos y abortó la vuelta. Y se quedó fuera. Fuera. Después hizo un carrerón, pero... Claro, eso es lo bueno. Sí, hizo un carrerón. ¿Pero decisión de él o decisión del equipo? Él se echó la culpa, imagino. Bueno, eso es lo de siempre. O sea, ahí son los estrategas de... De ese grandísimo equipo los de ingenieros. Los ingenieros, que es que también los estrategas son ingenieros. ¿Sabes? No, quisiera yo no quisiera yo aguantar arriba a Bene. En Ferrari son ingenieros licenciados y demás. Tienen allí bueno la troupe de la troupe. Sí. Y allí se quedó. Y a destacar para mí los Force India, los dos metidos muy arriba en la Q3. Sí, están haciendo un final de campeonato bueno. Con sí, un coche que supone que es una... Me jode, me tengo que desdecir, tío, ¿verdad? Me tengo que desdecir, no hay más. Lo siento, desde aquí, mis excusas. Por favor, no te jubiles, te necesitamos. Eres un cenizo. Es más, has hecho tu mejor temporada desde que estás en Fórmula 1. ¿De quién habláis? ¿De Pérez? No, de Force India en general. Force India en general. pequeño. Pero Pérez está haciendo una pedazo de temporada, sí señor. Y aparte además últimamente se está comiendo a Hulkenberg, que en teoría tenía que dejarlo. José, por favor. Cosa que le viene muy bien a Hulkenberg. Que se lo coman un poco porque el problema que tiene es que es muy alto, ¿no? Sí. Porque se lo coma. Porque Pérez es más bien chat. La altura y el peso es su problema, pero bueno. De pelotas, José, de pelotas. Es su novia, no es ningún problema para él. ¿Quién me hizo lo que tenía que hacer? La estatua. No, hizo tercero, joder, quedó más o menos... Sí, se decía que los Red Bull podrían luchar con él. ¿Y qué hicieron los Red Bull? Los Red Bull estuvieron muy bien en los libres, pero después en calificación... Se desinflaron. Quedaron... Se vinieron un poco abajo. Se vinieron un poco para atrás. Los caballitos se echaron de menos. Quinto, Ricciardo, y Kvyat, no sé, octavo, noveno. Pero bueno, después los que estaban un poco desdibujados fueron los Williams también. Los dos se metieron arriba. Los Williams. Pero, no sé, o sea, marcaban la velocidad punta más alta. Sí. Con los Force India, pero... Claramente, además. Que... Muy poco alerón y problemas en la zona más ligada. Sí, que en ese circuito hay poco. En el último sector, sí. Claro, pero el último sector quedaba muchas veces el tiempo, ¿eh? O sea que vamos. Claramente creo que fue donde se vio el tiempo. De hecho, sí, Bottas intentó en la carrera correr sin bigotera, pero... con media bigotera. Dijo, no. Intentó una vuelta, pero volvió. ¿Para qué? ¿A dónde voy? Y bueno, y cerrando en la Q3, Sainz, muy bien, que sí, se hizo una última vuelta en Q2. Acojonante. De la hostia, y la verdad es que, bueno... ¿Y el compañero de qué quedó? 11. Detrás del justo. A 4 centésimas. Sí. Ajá, interesante. De cara al año que viene. Pero yo creo que esta carrera va a marcar el año que viene, o sea, sí. Claramente, además, o sea... Ya lo estuvieron defendiendo desde el púlpito, su año, que no se arrugue, que no se venga abajo, que... Ha sido un gran año. A destacar, Lotus. ¿Por qué? Impresionante Maldonado, que no fue capaz de ganar a los Toro Rosso, con un coche más rápido. Grosjean, que le hicieron salir. Yo creo que no le daba tiempo ni a dar la vuelta para poder empezarla. Pero se quedó a medias. Un coito sin tener. Lo hizo a posto. Un mayor destaque, si cabe, es el de McLaren, por supuesto. Bueno, dándolo todo. McLaren en los libres estuvo bastante cerca, a un segundo de la cabeza. En los primeros, pero los primeros son los segundos. Alonso era todo segundo. Sí, a ver, cortitos de gasolina y los demás... Button, para pasar la Q3, la verdad es que se metió noveno. O sea, hizo un vueltón de cojones. Después todo se quedó en un bluff, claro, porque... Sí, a ver, la verdad es que podría haber sido peor, la verdad es que se adaptó bastante dentro de lo que cabe. Pasó de Q3, Bato. Sí. No me acordaba, lo vi, pero no me acordaba. Se quedó Betel en Q3, ¿sabes? O sea, había un muy polibre por ahí, pero llegaron a ver... Pero lo aprovechó él. Sí, y quedó. Se quedó Alonso por un pinchazo y yo qué sé. Sí, Alonso. Pero flaco, todos son pulgas. Es un poco... Pero además, no fue un pinchazo, tío, fue un autopinchazo. Con dos cojones me voy a pinchar. Hostia, es una pieza que cayó del coche... Da la impresión de que cayó del coche. A lo mejor la levantó la rueda delantera y fue contra la trasera como un obús. Para mí que fue una pieza que cayó del coche. No lo sé. Sería una lagrimita. No lo he visto 800 veces repetido para atrás. No sé hasta qué punto es una alegoría de todo lo que está pasando. Una primera imagen y ya está. Pero la verdad es que, bueno, se quedó fuera. Estaba haciendo buena vuelta, ¿eh? Estaba haciendo vuelta para entrar y que se... Y yo creo que el que no pasaba era... Una vuelta era genial Sainz, para intentar pasar a Q2. Sí. Se quedaba fuera Sainz. Mira triste. Cómo están las cosas. Creo recordar eso. Intentar pasar a Q2. Eso ahí ya no lo recuerdo. Y bueno, y después detrás, pues, los que tienen que estar y Merilla ya llorando ya en calificación, porque su coche no andaba y no está siempre con problemas. Abu Dhabi queda cerca de Mongolia, ¿no? Que no entiende bien. Hacía un frío de cojones. No entiende bien, ¿sabes?, lo que ocurre. Bueno. Pero muy bonita la noche. Muy bonito el hotel. Con los neones. Por lo tanto, terminamos y te vas a comer el bocata, ¿no? Porque es la cara que tienes. No va a dormir, tío. Esto... Acabamos con los entrenamientos. Sí, la clasificación. La carrera, sí la vi. Algo. Un par de vueltas. Las importantes. El sueño pudo conmigo. Sí. De hecho, aún estoy yo. La carrera. Fue un galón ganó. Destacar, sobre todo, vamos, la salida, que Rosberg salió muy bien. De hecho, Hamilton, yo pensé que le iba a pasar, que le iba a pasar Kimi, porque parecía incluso como si medio el coche se le quedara. Y sobre todo, impresionante salida de Alonso. Buenísima, lo que pasa es que es. Tuvo un toque. Claro. Tuvo dos. Bueno, a destacar, fue una bola de billar. Yo creo que el protagonista no es Alonso, el protagonista es Maldonado. Que por fin te ha llevado su merecido. Después de todos los males que ha hecho esta temporada. De todas maneras, lo que sí tienen claro es que el McLaren, fiabilidad de motor, cero. Pero lo que es de chasis, la hostia, ¿eh? Porque en viste. Lo aguanta todo. En viste. No, primero le tocan. Sí. No rompe nada. Y luego en viste. Pega una hostia. Y no rompe nada. ¿Invistió por el toque o invistió? Invistió por el toque. Salió, sí. Digamos que salió un poco catapultado. No sé si fue Nasser. Perdió el control. Que yo ahí no entendí bien la sanción a Alonso, porque no sé por qué. Yo tampoco entendí las razones de Alonso, o sea, que dio al final y tal, o sea, diciendo. Yo creo que es un poco estúpido, tendrían que ver la telemetría, supongo que lo habrán pedido, porque me parece un escándalo que hayan, lo hayan sancionado, pero bueno, en este caso da igual, por el derecho es, que, todo, es claro. Irrelevante. Que habláis de Alonso, yo me desperté en un momento que estaba diciendo que si no había safety car se quería retirar. Sí, eso fue a 20 vueltas del final, sí. O así, aproximadamente. Ya ves tú. Pero aguantó esto. No, porque lo que hicieron fue montar las superblandas y estuvo haciendo vueltas rápidas. Sí, además, de cara al año que viene. Dice que fue un gran premio encantador porque estuvo corriendo en aire limpio y entonces fue una prueba muy buena para y espero haber recabado. Coño, pero eso lo puede hacer en el recabado circuito karting de Viana. Eso podían hacerlo siempre. Con subir la visera. Porque básicamente, siempre, básicamente, tú sales. Te pasa a Cristo, bueno, ¿no? Haces la primera vuelta en segunda. Solo tienes que esperar a que te la primera, que igual a partir de la vuelta séptima o octava empiezas a tener problemas por si te empiezan a doblar. Claro, claro, entonces, empiezas a ir para atrás. Ya deja de ver para adelante y empiezas a ir para atrás. Si tiene ritmo, tío, no te pilla nada. El ritmo tiene muchísimo. Es colorita de Alguersuari, tío, y los dos se mueven en el ambiente. Bueno, deja poco más de la carrera. Podemos hablar ya, si queréis, de... Toma poco más, tío. El resto de hombre, si no nos hablamos de la victoria ni nada. Habrá que poner en duda la victoria, habrá que hacer algo, tío. Digo yo, ¿no? La victoria incuestionable. Esto suena a sabotaje. Eso quería escuchar yo. No, teorías de la conspiración. Por cierto, venga, encima de la mesa. Carrera no la vi, pero luego leí algo y Hamilton, el equipo le dio un toque indirectamente diciendo que tenía varias opciones de estrategia y no se puede elegir. Más o menos eso es lo que leí. De hecho, le dejaron bastante libertad de estrategia dentro de que tenía que entrar dos veces, porque la intención de Hamilton era no entrar. Entrar una y a ver si las ruedas aguantaban. Le decía que las ruedas iban bien y que quería intentar hasta el final. Pero lo dijeron, no, que no hay ninguna posibilidad de que lleguen, entonces tienes que entrar. La estrategia da una parada. Es que eso faltaba. Faltaban por lo menos 16 o 17 vueltas por ahí. La estrategia de una parada funciona en equipos mediocres como Force India, ¿sabes? Cuando lo tienes que hacer, ¿sabes? No, y además los superblandos duraban poquísimo, ¿no? No, por eso creo que no, no tenía opciones estratégicas y no tenía mucho más ritmo que Rosberg, que no lo tenía. No tenía opciones estratégicas interesantes en ningún momento. Tenía como para que resultaran. La única estrategia era al final, en vez de montar blandos, haber montado super blandos. A 15 vueltas del final. Me acabo de acordar una cosa. Hubo un momento, otro momento que abrí los ojos, que Hamilton acaba de reducir la diferencia que tenía Rosberg bastante. Sí, pero eso. Estaba segundo y medio. ¿Qué pasó a partir de ahí? Pues se quemó sus gomas. Eso fue. Ese fue. Claro, joder, alargó, tío. Alargó. O sea, Rosberg entró y él estuvo alargando y tal. Sí. De hecho, hasta 15 vueltas del final, que fue cuando 15, 14. De hecho, al principio incluso empezó a marcar cronos bastante buenos, o sea, parecía que le estaba incluso intentando recortar algo. Lo que pasa es que luego alargó tanto que yo ya no le vi sentido, porque, y sobre todo luego con el cambio de gomas y montar de nuevo las más duras, porque, joder, por lo menos... Salió ahora, a 12 segundos de Rosberg, le recortó hasta 7. Sí. Porque Rosberg le dejó. Sí, yo creo que sí. Bueno. O sea, básicamente. Y bueno, y Rosberg, y bueno, la verdad es que tuvo la ayuda inestimable también de Verstappen, que por eso fue la sanción. Sí, porque Verstappen ayer estaba contra el mundo y acabó con 8 puntos. Está 4 puntos de recibir una sanción. De recibir una sanción, sí. En el carnet de la superlicencia. Y en contrapartida, su compañero Toro Rosso, ni un punto. tanto. Yo lo doy por... Chico limpio, joder, me cago en la puta. Yo lo doy por bueno en todo caso, ¿eh? O sea, son puntos... Estar... Sí, son puntos, sí, hombre, que, bueno, sí, en algunos casos ha sido por el exceso de optimismo, claro, y tal, claro, ¿no? Pero vale la pena intentarlo. ¿Qué cojones? Sí, que sí, te caen unos cuantos puntitos, bueno, pues... Desde luego, con el único que se mostró... Hay que competir. Que se mostró un tanto afable fue con su compañero de equipo, que tenían los dos una estrategia distinta y cuando se encontraron en pista se dejaron pasar uno al otro de una manera tranquila, tú sigues con lo tuyo, yo con lo mío y tal. Fue con el único que mostró cierta sonrisa. ¿Por qué? Ah, hombre, es que mira a Sainz, tío, debe ser... No, Sainz le dejó pasar. Que por cierto, Lovato y el compañero no entendían qué había pasado, porque estaba... Lovato ya estaba segundo. Estaba muy mal. Lovato estaba afectado. Para decir, Lovato estaba... No, pero bueno, estaba más de un segundo, pero es eso. Sentimental. De hecho, Lovato, ayer, ya te dije. A Verstappen no le quedaba otra parada y bueno, Sainz acabó, casi acaban los puntos. Sí, casi acaban los puntos. ¿De qué sirve el casi? ¿Quién lo pasó? ¿De qué sirve el casi? ¿Quién lo pasó? Kvyat. Sí, que él no consiguió pasar. No consiguió pasar a Kvyat. Que parecía que en un momento iba. No, Kvyat tenía un ritmo de mierda, lo frenó. De hecho, los dos. ¿Eh? Kvyat fue una parada menos, sí, ¿no? No. Kvyat lo que pasa es que tuvo problemas de frenos. Ajá. Pero de repente recuperó y hostia, fue. Y jodió a Sainz. Bueno, a Sainz también le jodió. A Sainz también le jodió la... ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? A Sainz también le jodió el... Es que pensé que Rosberg había parado 25 veces. 25 veces, claro. Sí, son los puntos, no las palabras. Es que, de verdad que... Sí, paró una vez con 38. Sí. De todas maneras, es que hubo un momento en que incluso Kvyat... ¿Me dejas? Es que no me dejas. ¿Estabas hablando? Pues sí, bueno. Eso es, tú estabas diciendo tonterías y yo estaba intentando decir algo serio. Pero coño, este programa es de decir tonterías, no cosas serias. Sí, no, pero bueno, hay ciertas tonterías. Déjame meter una cuñita. Continúa. Sainz también le jodió. Sainz tuvo un pit stop que estuvo 6 segundos parado y la verdad es que eso le perjudicó bastante. ¿Porque salió a mear o le dieron un helado o qué? No, le levantaron dos veces porque levantó, cayó el coche, lo volvieron a levantar y luego las ruedas traseras no quisieron salir ni todo eso. Y bueno, pues ya está. Entonces estaba un poquito ahí... Una más de las yo creo que ahí Toro Rosso tienen, o sea, yo les agradezco mucho una vez más lo que han hecho este año, incluso de luchar con Red Bull, que se ha visto este año que no hay piedad. Que no hay piedad, es de puta madre. Y me parece perfecto. Sí, porque es que hasta ahora, todos los otros años, Toro Rosso tenía un respeto por Red Bull, o sea, cada vez que a un piloto de Toro Rosso se le acercaba un Red Bull, vamos, o sea, lo tenía que dejar pasar sí o sí. Cuando se y luego no lo podían atacar. Este año hay dos pilotos distintos. No, y no se juega de nada. No, y eso exactamente. La posición de Red Bull es muy distinta. Claro, pero de todas maneras, Sainz, yo no lo vi en ningún momento que pudiera con Kvyat. Cuando dijeron precisamente que estaba con problemas, que de hecho fue cuando se le acercó, que decía que tenía problemas Kvyat de... Exactamente, no sé de qué. Si de motor o de no sé qué. No sé qué más habían dicho. Pero, de hecho, no lo consiguió pasar en ningún momento. Y es más, cuando Grosjean los pasó a los dos, él se quedó bastante para atrás y fuera mala suerte que tuvo si no hubiera puntuado, que se lo comió Rusia. Bastante para atrás es a un segundo de Kvyat. Sí, eso en Fórmula 1 es un mundo. ¿Qué quieres que te diga? Sí. No, Kvyat recuperó el ritmo y hostia, el Toro Rosso no, son coches muy similares, o sea, tienen las mismas penurias y las mismas ventajas de paso por curva rapidísimo y todo eso. Kvyat, ¿qué parece? Entonces, que... Sainz poco tiene que hacer ahí con. No, en DRS abierto era como si no lo llevara. Claro, exactamente, exactamente igual. No, o sea, ventaja ninguna. Claro, por eso. O sea, entonces no. La pareja de Red Bull, que por cierto parece que repite para el año que viene. Muy bien. Kvyat ya está confirmado. La de Williams también. Ser. Sí. O sea, Kvyat que... ayer de nuevo una carrera. La de McLaren también. Una carrera. Eso por lo menos arriesgó. Yo me fío del jefe de equipo. ¿Por qué dijo Ron Dennis que Alonso iba igual a tomar un año sabático? Bueno, porque se están cheirando lo peor. Que el año que viene va a ser una puta mierda. ¿Por qué dijo Alonso que él no había dicho eso? Que lo tendría que explicar Ron Dennis. Ya empieza el mal. Por haberlo dicho, coño. Si no lo sueltas... Claro. No, él dijo que eso sería en todo caso para meter presión a Honda. ¿Sabes? Como que, oye, como no espabiléis, el chaval este... Pues Honda es probable que motorice a Red Bull, ¿eh? O sea que... A ver qué pasa. Si eso para el año que viene, no creo. Hombre, más valientes en la parrilla, pues... No, cambia de equipo, cambia más, de equipo. Más desesperados, diría yo. Pero vamos, claro, si sí, desesperado estaba Alonso. Hay mucho más que decir. Ya hay un año de experiencia. Sí, joder. Sí, ¿no? Coño, claro. Coño, falta... Pues de rojo no. Para, sí, mí, para, mí, el carrerón, para mí la carrera... Vettel. Tal es el carrerón de Vettel. O sea, que salió con las blandas, entró, tardó mucho en... Eran super blandas. En blandas. Blandas. Empezó con blandas. Salió... Blandas y super blandas. Blandas, ah, y super blandas. Salió con blandas, blandas. Eso, o sea, alargó muchísimo su primera parada, pero con muy buen ritmo. Uh-huh. Y eso, o sea, terminó cuarto. Ahí fue donde gestionó el primer stint. Me parece impresionante la carrera de Vettel, una pasada. Pero Vettel, joder, si le han regalado 4 mundiales. Mira, 4. 4 mundiales. Sí. No, es que se estaba hablando durante el. Antes de la carrera se hablaba que incluso por tandas largas y ritmo podía estar incluso peleando algo. Sí, peleando algo, sí. Descarado. Pero bueno, pasó lo que pasó y la carrera, desde luego, Kimi, por lo menos se vio remontar. Kimi hizo lo que tenía que hacer, quedar tercero. Sí, tampoco sin mayor problema. En ningún caso nada que hacer con los Mercedes. Sí, no. Ahí para su lucha personal por el cuarto puesto, pues mira. A ver, el ritmo hizo bien, lo que tenía que hacer. Estuvo bien de ritmo, no podía con los Mercedes. Nada, no puede hacer nada. Punto. Y luego hablar de Sergio, obviamente. Sí. Una vez más, me tengo que comer mis putas palabras. De los dos, Force India, o sea, porque Hulkenberg también séptimo, la verdad es que Force India muy consistentes y muy bien. Pero este es un séptimo escrito a mano. Gran final de campeonato. A sangre y fuego. Muy mal los dos Williams, tanto Bottas como Massa, porque tampoco es eso, sin ritmo ninguno en carrera, aunque Bottas... A ver, Bottas se jugaba posición en el Mundial con Kimi, ¿no? Y se esperaba algo más. Y vamos, fue a ser que no. Quedó clara la cosa. Ya salía muy atrás y luego por encima el toque en... Sí, a ver, el toque en boxes fue el safe release ese, pues ahí ya le jodió. Y teniendo un avioncito, que las velocidades punta... Era una barbaridad, o sea, lo que andaban estos y los Force India era una puta barbaridad, vamos. Sí. Que yo flipé, Vettel, o sea, el Ferrari con el DRS pasó a Pérez, que también, bueno, así te estela para lo que corrían los Force India. Y la verdad es que ya a partir de ahí para atrás ya... Pero, sí, bueno... Bueno, más o menos de los Toro Rosso ya hemos hablado, o sea que... No, Button muy bien, está una posición muy... Oye, por cierto, Button hizo un adelantamiento en recta con DRS. No jodas. Sí. Y a Verstappen a Ericsson. No, a Ericsson. También tiene el rollo de que Ericsson tenía que entrar, o sea, estaba con las gomas bastante cascadas. Entró la vuelta siguiente, porque estaba frenando a Nasser, estaba frenando a su compañero. Eso no habla bien del Sauber, porque un Sauber con las ruedas jodidas es mucho más rápido que un McLaren. Con las ruedas todo. Con rodillas. Pues, de hecho tuvo Button tuvo también un pequeño rifirrafe con Verstappen. Con Verstappen. Donde se vio la juventud y la madurez y esto y tú no, y esto y tal. Pero bien, hizo una carrera. La primera sanción de Verstappen. Sí, se divirtió un poco, no como su compañero, que no las pasó tan mal. No, porque aparte sí que le deja espacio, Button, lo que sí, es. Hombre, ya Button sí, es un lo que pasa es que va a largo, tío, lo que pasa va largo, es que... o sea, Verstappen ahí va largo. O sea, se tira animado por el DRS, pero Button aguanta bien la frenada y... No, pero luego en la siguiente curva... Pero bueno, lo tiene que intentar, este chaval ahí se tiene, pero ahí se tiene que aguantar y ahí se fue a tomar por culo, sí. Pensando que Button iba a ocuparle, o sea, él también pensó que Button le iba a sacar y Button no, Button le dejó espacio. Y a partir de entonces sí que ya, si esto ya era... Pues ahora ya se broza absoluto. Broza absoluto. Will Stevens en su ritmo. En su onda. Mary, pues. Ya hemos hablado de él antes, además. Quejándose de que no le anda el coche. Los Sauber que iban juntos. Sí. Y hicieron una carrera juntos y acabaron juntos. Y la verdad es que, nada, eso es. Y bueno, el Gran Premio de Abu Dhabi, el circuito a mí no me gusta. Sí, un gran circuito para el final del campeonato, vamos. Sí, no, está bien, con lo bonito que acaba en Brasil, tío, no me jodas. A ver, no creo que el circuito haya sido problema ninguno para, ¿sabes?, para disfrutar una buena carrera. En este caso, vamos. Más allá de que Más vale. allá de que es una puta mierda ir a un sitio donde miras hacia las gradas y no hay nada. No hay nadie. Sí, sí, más que nada. Cemento. Maniquís podrían poner, por lo menos. Sí, hay más yates que personas. No solamente a lo que es lo negro. Sí. Da juego porque tiene las dos zonas. Lo que es lo negro. Lo negro me lo como todo. Son largas y da incluso... ¿Sabes? Juego para doble adelantamiento. Que pasó algunas veces. O sea, adelantar en la primera uno y en la siguiente pues te viene el otro detrás, te adelanta. Es lo que da. En ese sentido, comparto con Alonso sus declaraciones de, oye, sí. de mala leche ya en con ese la momento. FIA, sí, sí, o sea, porque miras para las gradas, circuitos vacíos. Es. Vamos, él hablaba más en general, pero vamos, sí, y sí. en particular de este de circuito. Este. Sí, sí, sí, es cierto. Pero bueno, ¿no? también tiene que prestarse al periodista y también estaba abrazándose a Bernie si y luego allí, apuñalando, tío, o sea pero, que este mundo es así. Va a hablar mal de los jeques si vive allí. No hablaba mal cuando corría para Ferrari, evidentemente. No, no, al principio de carrera abrazándose con todo el mundo, como mis hermanos, con Bernie, los jeques, todos. Y hombre, luego... vive allí. A ver, eso es un es un golpecito a Bernie para que dé un poco de juego, ¿no? ¿Sabes? Con el tema de los motores, qué ha pasado, que... Se ve que no... Y el pique no, del no, ruido. Adelante, ya veremos. El pique del ruido sí. también que soltó Alonso, que sí, porque es que... Claro. Por cierto, el otro día pusieron, pusieron en la tele... En el corralito. El Gran Premio de España del 81, en conexión vintage. De no sé Villeneuve, si sí. Qué diferencia. Aquello sí que no tenía estabilidad ninguna, tío. Sigan por todos lados. En fin. Esa malla de gallinero. Eso ya no volverá. Esa malla de gallinero... Bueno, esos comisarios en bañador. Se metió uno ahí en un... No sé, estamos no sé hablando de la misma filosofía de coche, ¿no? Más o menos. Si quitas los híbridos y tal. Sí, lo mismo. Motores turbo, ¿no? Sí. Otros atmosféricos. Sí, ahí había ruedas. Mezcla. La mezcla parece la mezcla. Que nos la quieren escamotear ahora. Ruedas estrechas. Era Renault y Ferrari, ¿no? Es que tenían los turbo, ¿no? Ruedas estrechas, sí. Correcto. Uh-huh. Y no es que los adelantamientos abundasen tampoco, pero vamos. El Renault es realista. Hombre, el circuito no se presta 30, tampoco. No me acuerdo. Pero me moló, el circuito era de car. Me moló ver a, creo que era Nelson Piquet, entrar en el Seat Panda con el comisario en bañador. Un pavo en una curva con una bandera, en la curva. En la curva. Sí, que viene alguien, se lo cepilla. El coche de Piquet que quedó allí en la escapatoria. Y allí quedó. Y no hubo bandera amarilla ni hostias. Allí se podía, si allí no se había huevos. No había coche cuando lo fueron si a había huevos. No hubo virtual safety car. Sí, no. Sí, creo que se lo llevaron por piezas para Vallecas. Si había huevos, se adelantaba. Yo, porque te llevas por delante del coche. No, estaba, pero le dirá al alto desde ahí. La centralita. En el volante, digo yo, ¿no? Sí. Hola, ¿qué tal? Sale el coche cagando, hostia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una luz roja. Sal. Rápido. Ta. Bueno. Hostia, esos coches que además es que iban las piernas por delante de la amortiguación, del eje, todo. Pues hostia, podemos... Lo de la Fit Force fue la polla carrera. Madre. Hablamos de la siguiente carrera. ¿Cuál es? No sé dónde empieza el mundo. Australia. Australia. Ya acabó. Australia. Ya acabó, vamos. Australia. Podemos hacer un pequeño recorrido por el mundial de este año. No, queda la carrera de campeones. Mercedes y poco más. El mundial de este año, sí, el resumen es... Eso es todo lo que tengo. Mercedes y poco más, y que con estos... El resumen es W06. Sí, tic-tac, tic-tac. Sí, que ha sido el equipo que más tanto por ciento de victorias, ¿no? De victorias, de porcentaje de puntos, sobre puntos totales... Hizo más puntos que el año pasado. Sí. De primeras líneas. Y que con estos mimbres el año que viene, pues aunque la gente intente hombre, vender tal... Hombre, confiar en McLaren y Honda. Pues, no quieren vender ahí a Ferrari, pero... Sí. No sé, bueno, ya se verá, ojalá. Sí, hombre, desde luego, ojalá que no solo Ferrari, sino que haya más equipos que puedan competir, que esta gente pues tenga un bajón de lo que sea. Medio segundo empiecen para... Empiecen a tener problemas de fiabilidad, yo qué hostia sé, porque desde luego si las cosas le ruedan... Yo esto, creo que estos van como Albert Rivera, puestos de perica, saco. La tienen que cagar mucho el año que viene. Mercedes la tiene que cagar mucho para no ganar el mundial. Monedero. Ese rostro cagado, afilado. Monedero. Ese rostro afilado. Es lo que hay. Bueno, ¿algo más que decir? Básicamente no. Queda todo dicho, yo creo que ha explicado ya. Pues nada. Oye, vamos a... Qué ganas de terminarlo, tío. Tengo es que barbaridad, tío. De verdad, colega, que vamos. Tengo que hacer una llamada de teléfono, además. A una pizza. A las de las empanadillas, sí. Que le traigas al bono social de Zorro. Pues, ¿tú tienes reflexión, Piñanero? Sí, sí. Hay reflexión, pues léela si quieres. ¿Cómo si quieres? Bien. Es el momento, la reflexión. Sí, por la parte, por el ánimo que hay, va a cuadrar perfecto. Venga, ahí. Acércate un poco al micro, anda. Si esto fuese una ópera, sería el anillo de los Nibelung, el ocaso de los dioses, el fin de Asturias, se acaba el oso, el urogallo, el nano y el lobato. Tendrías que ser muy duro de corazón y vacío de todo atisbo de alma, para no soltar una solución salina a través de tus orificios oculares. ¡Qué despliegue de emociones! ¡Qué carrusel de sentimientos! ¡Qué despliegue de autocomplacencia! Hay que irse como el paso de Raticosa, como la Fórmula 1, sin ruido. Solo me duele no poder decir adiós forrado de pasta como ellos. Así que no dejéis de acelerar, que el motor de Quiñoneda dará nuevas y renovadas prestaciones. Nunca os dejaría, salvo por dinero. Principios hasta el final. Forza tifosis, forza. Posdata. Io non sono ateo, credo na Ferrari. Muy bueno. Bueno, haremos un programa especial, el 99 y el 100, ¿o no? El 99, sí, el 100, no. Ya se verá. Lo haremos dentro de un par de semanas o tres, con lo cual ya... See you. See you. Sí. Soon.